Y oigan bien lo que pasó. Una gallina de almuerzo. Y oigan bien lo que pasó. Yo me llamo Julio Villa. El primero contestó. Entonces la rabadilla Inés de Mo le tocó. Entonces la rabadilla Inés de Mo le tocó. Mi nombre es José Paneso. La que le toca al señor. A mí.